Vuelve conmigo. Please, honey. It wasn't me. Todo sigue igual. Nuestra casa nadie la ha tocado. Solo un loco que desesperado extraña. Nuestra cama nadie se ha acostado, solo un loco que desesperado busca tu calor. Vuelve conmigo, que estoy tan perdido sin tu amor. Te ruego. Cada luz.